Darte la bienvenida oficialmente, Adva, por presentarte aquí en los estudios. Gracias, un placer por venir acá, me siento cómodo. No sé, vamos a poner algunos temas lindos y mostrando un poco lo que vamos a estar haciendo el 19 en la Nylon, donde es mi despedida, ya que me voy de viaje a Europa 2 meses a tocar por ahí en algunas cosas del under, digamos. Hay un par de fechas, pero vamos a confirmar en el momento adecuado. No escondo nada, pero tampoco quiero hablar y después que se me quemen las cosas. Entonces mejor que... Va a salir las cosas, pero en su debido momento, ¿no? Hay que seguir negociando. Sí, se entiende. Previo viaje uno tiene muchas preocupaciones, fechas que se confirman de palabra por medios virtuales. Es un poco complejo, ¿no? El tema ese. Exactamente, entonces viste, uno te dice, bueno, vení, después vemos qué pasa y vamos llevándolo por ahí a ver qué sucede, pero hay unas cosas lindas en mente. También terminé un EP que todavía no está al aire en ningún lado y tengo un par de temas nuevos para poner. También tenemos un compilado que de un montón de gente que estuve armando que todavía no salió a la luz y tengo un par de cositas ahí lindas. ¿De qué es ese compilado que estás armando? ¿Tiene algo que ver con el trabajo grupal que estás haciendo con Online Loan o es un proyecto personal? Es un proyecto que sale de la Online Loan y a través de muchos DJs que estuvieron tocando en la Nylon y amigos, se nos surgió armar como un compilado de 40 canciones para la ruta. Pero también habla un poco de la música que escuchamos cuando no estamos en la Nylon, digamos, el rock y el EDM y todas esas cuestiones que también nos rodean de amigos, que nos influencian mucho en nuestra creación. Entonces es más como un compilado rutero, pero con mucha electrónica. O sea, el compilado consiste en diferentes géneros, no solamente el 4x4. ¿Y qué artistas van a sonar en este compilado? En este compilado va a estar Dintun, va a estar Watertonic de La Pirámide, va a estar Emiliano Mubeo, va a estar Santiago Martínez, va a estar Los Pulpos, que es una banda de rock and roll, van a estar Los Le Mans, que son una banda de EDM, va a estar Abre, que es uno de los creadores de Los Pibitos, una banda de rap, va a estar Emma de Uruguay, que la está viendo en Berlín, que está tocando en Dublín muy seguido, va a estar también Gaby Manglus de Uruguay, que ahora también está de gira allá por Europa, que vamos a estar a ver si nos sale algo juntos. Y varios artistas más, pero mucha gente de muchas distintas crew que juntos generamos como un collage de colores. Un collage de colores y bueno, la unión en la escena con diferentes grupos, como decís, participando con lo que nos une a todos, la música, ¿no? Particularmente queremos conocerte un poco más porque para nosotros sos como un nuevo artista que no teníamos mucha noción de conocimiento, lo conocimos por Felipe que está acá. Hoy está de espectador, el productor, uno de los productores de On Nylon. Lo tenemos al Azule por ahí dando vuelta, de que ya va a tener oportunidad de venir a los estudios. Zuleika, la Azule, porque es muy amiga. Zuleika Borroni, sí, para los amigos la Azule. Exactamente. Y bueno, hablábamos de la participación, ¿no? Del grupo, de esta, ¿no?, que sos muy nuevo para nosotros, pero bueno, en el grupo de On Nylon estás hace rato. ¿Cómo fue tu llegada hacia el grupo y tus participaciones en estos diferentes eventos? Porque hace rato que estás con ellos. De minuto cero estoy con la Nylon, o sea, de la primera fiesta donde fue la despedida de Gonzalito, que acaba de volver de Berlín y que va a estar tocando en agosto, estoy con la Nylon. Me uno completamente como a nivel de armado de cabina y estar dándole una mano a Felipe a partir de la segunda fiesta, me parece, o la tercera. Yo antes tocaba con un dúo que éramos Semilla, que tenemos bastantes cosas sacadas en nuestro SoundCloud, estamos armando un nuevo EP para fin de año. Pero bueno, después me empecé a hacer como diferencias musicales o en momentos donde uno va evolucionando y va buscando otras cosas. Y empecé como solista, armando toda esta cuestión de EP, donde tuve mucho apoyo de Juan Solbarán y de Flavio Echeto, donde me ayudaron mucho, y también bueno de mis amigos como Santi Martínez y Dintun. Y en base a eso también hay una participación de Catnap, que es una chica del rap, que también hay unas vocales. Y bueno, no, la Nylon siempre estuvo en mí y hasta el día de hoy sigo ahí participando y me siento muy cómodo porque es un lugar donde se escucha buena música y donde siempre se prioriza la música por encima de la fiesta, ¿no? Porque la fiesta es parte de la música, no la fiesta por encima de la música. Y eso genera muy buen ambiente en el sentido de que siempre va a haber una noción de calidad en el evento. Y bueno, eso también te compromete como residente a dejar bien parada la fiesta, ¿no? Y bueno, ya vienen invitados muy grosos como Felipe Venegas o Neques o Ernesto Ferreira o Barem cuando hicimos la fiesta en Uruguay. Entonces bueno, hay que demostrar que estás a la altura, me parece. Eso es un poco lo que hacemos. Un poco y mucho. Eso es todo. Eso es All Night Long, ¿no? Sí, es All Night Long. Y toda la noche con All Night Long. No, me quedé colgado porque bueno, me preguntaba cómo se ve desde la cabina esta fiesta de All Night Long, que se ve ahí tan en el Salón Real. Vos como residente, ¿cómo ves al proyecto, digamos? ¿Cuál es tu expectativa del mismo? Mi expectativa siempre es la misma, de que sea un fiestón. O sea, no estamos buscando más nada que sea una fiesta. Desde la cabina siempre se vive muy linda, porque hay buenos monitores, hay un buen boot, entonces no es... y hay control del boot, entonces como que uno puede sentirse muy cómodo, y aparte están las VJs ahí al lado y se siente cómodo. Es uno como... También me gusta pasear mucho por la fiesta, caminar o ir afuera un rato. Pero siempre me instalo ahí atrás, tranquilo, y por alguna urgencia que algún DJ me pida algo, bueno, ordenarle las cosas y ponerse de acuerdo. Y al mismo tiempo escuchar todo el tiempo para llenarse de información y ver qué puede uno sacar de esa noche, ¿no? Increíble, porque el backstage de todo de cada grupo, siempre hay alguien que ayuda, que conecta, que está la cabina, la parte de atrás para el grupo también es importante, ¿no? La noche, alcanzame un trago, traeme, suena bien, todo ese trasfondo para que todos los que están del otro lado puedan disfrutar una noche única y completa, ¿no? Sí, es esa absorción de energía que hace la cabina, que cuando salís estás con sueño y cansado, pero que seguramente mi pregunta iba partida desde eso, desde semejante producción en la que ustedes son los principales responsables de que todo salga bien y así todo el ciclo no solamente se sigue manteniendo, sino que cada vez sigue creciendo, se nota que el trabajo lo están haciendo muy bien. Ahora, bueno, nos toca escuchar qué es lo que va a pasar este 19, parte de lo que va a ser el 19 en la All Night Long. Lo vamos a estar publicitando en el muro de 8 bits, vamos a estar haciendo la publicidad pertinente y el aguante a todos los chicos acá del grupo. Vamos a poner también el material, mucho del material que expuso en la entrevista nuestro amigo Agustín, que está hoy en el día en la radio. Quédense, gente, seguimos con más 8 bits radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 bits sigue sonando y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8-Bit Radio, ATBA. Thank you. juntos lo llamamos el tema inteligente. We'll be right back. Thank you. así es como lamentablemente tenemos que ir finalizando con esta emisión de 8 Beats Live. Bueno, como todos los viernes estamos finalizando. Esto suena raro, quedó todo realmente climatizado. Están dando bien, están dando todo perfecto. Mandamos saludos a toda la gente que está del otro lado. Yo la verdad quedé sumergido dentro de ese clima. Todavía no puedo salir, por eso no puedo hablar del todo bien. Con ayuda de la buena compañía de mis amigos y nuestro amigo el vino. Estamos muy relajados acá en los estudios. Una visita increíble de Adva. Gracias por venir. Vení, acércate al micrófono. Muchas gracias por estos ritmos tan profundos y tan... por momentos con ritmo. Sí, por momentos con ritmo y mucha música original, que está bueno. O sea, míos y de amigos, y de amigos y del compilado. O sea que puse, después vamos a pasar el tracklist, que está bueno para tenerlo. Y me parece que hay muchos temas que no salieron al mundo y que pueden salir pronto y está bueno, ¿no? Me parece que hay un clima que se genera y eso me pone contento. Somos testigos de eso, realmente el clima está en el aire, muy buena música, gracias por tu visita y recuerden todos que el viernes que viene, 19 de julio, es la próxima All Night Long, fiesta con una producción de calidad realmente impresionante. Recuerden, es en el Salón Real, toda la información la van a poder encontrar en el grupo de Face de 8 Beats Radio, recuerden, 8 número B larga ITZ Radio. Queremos mandar saludos a toda la gente que está prendida del otro lado, a todos nuestros queridos oyentes, al señor Ezequiel, un viejo amigo mío, Ezequiel Ernsky. Aquí. No, que como es el 19, es mi despedida, me voy a ir por un tiempo. ¿Dónde es la fiesta? En la Online Lawn. Y entonces en mi set va a haber varios invitados, como Dintun, Santiago Martínez. El Piwa, que es cantante de Los Pulpos, una banda de rock, va a estar ahí cantando unas acapelas, y Catnap. Así que son 2 horas muy intensas con mucha música nueva y con muchos amigos participando en el live. Excelente, excelente la All Night Long. Yo tuve la posibilidad de ir a una de ellas y el clima es muy bueno y bueno, la calidad de la música es impresionante, así que gente... Una cosa más. No, y aparte que después cierra Zuleika, que va a estar buenísimo. Así que para... Para que está acá haciendo el aguante, entonces sepámoslo que va a estar... Hasta la mañana vamos a estar ahí bailando. Zuleika, ¿usted va a tocar en la All Night Long? Sí, toco de 5 a 7, cierro. Así que gente... Fiesta. Fiesta en la All Night Long, gente. Recuerden, mañana la mini detail, Ladies Night. Esto es en Humboldt, de al 1500, es La Pirámide. Toda la información la van a poder encontrar en el medio de 8 Beats Radio... En el Facebook. No nos vamos sin antes decir que se metan en el Facebook, lo repito de nuevo, en el 8 Beats Radio y también en el Blogspot. Y bueno, próximamente en la página, que también ya pueden entrar e investigar por ahí, en nuestra página web 8bitsradio.com. Pueden entrar tanto al canal de YouTube, pueden encontrar rarezas, especias, hierbas, los sets y conocer a todo este grupo de artistas que en estos cinco años hemos estado recibiendo, conociendo y compartiendo en esta carrera de música. Así es, gente, métanse en el Blogspot, recuerden 8bitsradio.blogspot.com, todos los programas grabados. Esta semana se actualiza con los viejos programas, tenemos cada un mes vamos presentando, así que vamos a presentar a los 5 artistas que tenemos para actualizar, así que creo que no queda nada más que decir, más que mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho